acompaña y que nos va a explicar en qué consiste ese proyecto educativo europeo para personas adultas. José Enrique Iglesias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de un proyecto bastante interesante, del que forman parte en concreto 4 países europeos. España es uno de ellos y está representado pues precisamente por nuestra localidad, ¿no? Luego además también contamos con Alemania, República Checa y Bélgica como bueno, pues el resto de países europeos participantes en esta iniciativa, que en definitiva podemos comenzar por aquí, ¿no? Por el objetivo, por el sentido de ese proyecto educativo. Se trata de formar a los docentes para que puedan, bueno, pues al mismo tiempo formar a las personas mayores para que puedan, en este caso, bueno, pues superar esa brecha digital que existe a la hora de incluirse en la sociedad actual, ¿no? Y ponemos un ejemplo muy sencillo, muy fácil. ¿Quién no ha querido enviar fotos con un teléfono móvil, persona ya de una determinada edad, pues a sus familiares, queridos, amigos, conocidos, y siempre ha encontrado la dificultad de cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues para que sepan hacerlo y para que, en este caso, los profesores sepan cómo darle esa materia, se lleva a cabo este proyecto, una apuesta en común que se pone por parte de docentes europeos, y en el que, bueno, pues se pretende, como decíamos, contribuir, ¿no?, a salvar esa brecha digital que existe entre las personas mayores y la sociedad actual. Cuéntame. Bueno, buenos días. Se trata, efectivamente, como bien has dicho, de un proyecto orientado a básicamente al profesorado que imparte clases de nuevas tecnologías. Nos hemos encontrado que muchas instituciones públicas y privadas europeas están ofreciendo formación en nuevas tecnologías, porque se trata de un reto que ha aparecido en los últimos años, y que, si bien, como te comentaba antes, hace 30 años era imprescindible saber leer y escribir para formar parte activa de esta sociedad, hoy en día, pues si no tienes cierta destreza en el manejo de las nuevas tecnologías, te vas quedando al lado, te vas quedando aparte. Entonces, la Comisión Europea, consciente de que es necesaria la inclusión social de la población que no maneja estas herramientas, pues lanza diferentes iniciativas y diferentes propuestas y diferentes prioridades. Nosotros, nuestro centro, el CEPER 7 Villa, se ha acogido a un programa europeo que se llama Erasmus Plus, al que pertenecen pues otras iniciativas, como los famosos programas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios. Pues bien, también para educación de personas adultas hay programas, y en este caso, siguiendo un poco una de las prioridades de esta Comisión Europea, que es la inclusión social de la población adulta a través de las nuevas tecnologías, hemos elaborado nosotros aquí desde Ubrique, elaboramos un proyecto que se llama Reforzar las competencias individuales a través de las TIC, y este proyecto afortunadamente ha sido aprobado después de un proceso muy largo de elaboración y de concurrencia con muchos solicitantes. He de decir que es junto con un centro de educación permanente de la provincia de Granada los dos únicos de toda Andalucía, un poco para que os hagáis una idea de lo complejo que es tener un hueco en estos programas europeos. Son programas que a nivel de toda España, pues, hay muchas empresas, muchas instituciones, universidades, instituciones de todo tipo que luchan por tener esta financiación, y nosotros pues hemos conseguido meter un pie dentro de estos programas europeos, y estamos trabajando ya desde septiembre en este proyecto. El hecho de querer participar en proyectos de esta índole, bueno, pues por un lado tener el interés, ¿no?, por parte del centro, en este caso, que quiere participar en ello, y por otro lado pues también saber un poco moverse en ese marco burocrático y administrativo, ¿no?, que a veces tiene que ser bastante complejo. Es extremadamente complejo. De hecho, vengo llegando de una jornada de 2 días en Madrid, en la que nos ha reunido el Ministerio de Educación, concretamente el SEPIE, que es el organismo encargado de la internacionalización de la educación. Nos ha reunido durante 2 días todos los coordinadores del proyecto, y que hemos venido pues de todas las puntas de España, de todos los sitios, y la sensación con la que hemos salido todo, y lo que comentaba todo el mundo, era lo extremadamente complejo que se ha vuelto todo. Toda la gestión de proyectos es prácticamente todo el mundo comentaba que estaba aburrido y arrepentido de haberse metido en esto, porque realmente pues ponen muchas herramientas de control, de seguimiento, de evaluación, y entonces lleva mucho trabajo burocrático. Pero bueno, apartando eso un poco, que es la parte más tediosa del proyecto, el proyecto lo afrontamos nosotros con mucha ilusión. El profesorado del centro está muy involucrado, hay 4 profesores que están trabajando muy activamente en el proyecto, y el resto va a trabajar de manera un poco paralela, también transversal. Uh-huh. Y esperamos tener mucha repercusión en el centro y también en nuestro alumnado. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque te decía antes que hay que tener interés y conocer cómo hay que moverse desde el punto de vista administrativo. Entonces te preguntaba por qué ese interés, ¿no? Por parte de Siete Villas en acogerse a iniciativas como esta. Yo imagino porque día a día trabajáis con adultos que quieren, bueno, pues ampliar su formación o formarse, ¿no? Y en este sentido, pues eso inspira a complementar, ¿no? Con todos estos proyectos. Sí, como te decía antes, el centro de adulto que nació aquí en Ubrique como una iniciativa municipal muy muy humilde, pero con mucha energía, se enfrentaba hace 40 años con la mitad de la población adulta femenina que no sabía leer y escribir, y entonces esa gente había que integrarlo. Entonces un poco somos herederos, sí. Bueno, herederos y también protagonistas, porque participamos en parte en esas iniciativas, herederos de ese interés por incluir a la población adulta en este tren tan cambiante de la sociedad que se nos impone permanentemente. Entonces, si no te mueves, si no investigas, si no compartes experiencias con otro centro, con otras iniciativas, pues no puedes ofrecer un producto de calidad. Entonces, nosotros la preocupación que tenemos es poder atender a la población en las mejores condiciones posibles, y como no hay mucho escrito sobre metodología de la enseñanza de las TIC donde podamos apoyarnos, pues la mejor manera y la única que vemos es aprender de otros. Entonces, bien nos asociamos con otros centros a nivel comarcal o a nivel provincial, que lo hacemos muchas veces, que nos reunimos, que hablamos, que discutimos, o bien metemos un poco las narices en qué se está haciendo en el resto de Europa. Eso lo llevamos haciendo desde 2004. Llevamos ya pues muchos años trabajando en proyectos europeos. Con este son 8 proyectos europeos los que hemos desarrollado aquí en Ubrique, y un poco siguiendo esa inercia de que tenemos ya, de que conocemos un poco los entresijos de cómo administrar estos proyectos europeos, pues hemos dirigido por este camino también nuestros esfuerzos. Uh-huh. Todos estos proyectos que, bueno, pues en este caso la repercute en la sociedad ubriqueña, a la hora de que, bueno, pues tenemos a personas mejor formadas en aspectos como este en concreto, ¿no? Porque es un proyecto que a priori, bueno, pues nadie puede conocer, ¿no? Lo que sean los resultados hasta que pasen varios años, ¿no? A largo plazo, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa es nuestra intención. Uh-huh. Nuestra intención es dejar un poco un pozo dentro del centro para que tengamos un método que tiene que ser flexible y en permanente revisión, pero tener un método con el cual poder adaptarnos, por una parte, al alumnado tan heterogéneo que tenemos, porque tenemos gente joven, gente mayor, gente profesional, gente sin mucha formación. Tenemos un grupo muy, muy heterogéneo, que todos vienen a lo mismo, básicamente. Quieren conocer herramientas digitales para desarrollarse en la vida diaria. Uno, los más jóvenes, pues para tener mejor más posibilidades de acceder al mercado laboral o en mejores condiciones. Otros, a lo mejor los más mayores, para estar en contacto con sus familiares. Otros, pues sencillamente, pues que te tienes que sacar el número para el médico y no sabes cómo manejarte con un ordenador. Es decir, cada uno viene con una motivación, pero todos, de alguna manera, quieren superar esa distancia que les separa de este mundo digital que te conecta con la sociedad, y que sin esas herramientas estás perdido. Entonces, a nosotros nos interesa tener un profesorado que conozca bien cómo adaptarse a esas necesidades y a su vez estar en permanente cambio, porque no sé, la enseñanza de un idioma extranjero, pues tú tienes un método y el idioma es el idioma, no cambia tan rápido. Ahora las nuevas tecnologías están cambiando todos los días. Si antes nosotros nos centrábamos más en enseñar ciertos programas de ordenador, hoy nos centramos más en utilizar el móvil, porque es que vemos, ya lo hacemos todo, no estoy descubriendo nada nuevo. Todo el mundo está agarrado al móvil todo el santo día, adultos, jóvenes, niños, todo el mundo. ¿Esa brecha digital a partir de qué edad se percibe? Lo digo porque estamos hablando de adultos y lo que se nos viene a la cabeza son personas de una determinada edad ya más mayores, ¿no? 60 para arriba, pero ni mucho menos, ¿no? Porque tiene que haber personas mucho más jóvenes, me incluyo yo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues uno accede a las nuevas tecnologías a partir ya de una edad en concreto y hay cosas que se quedan desfasadas, ¿no? Sin embargo, los más pequeños nacen con esa tendencia tecnológica. Sí, los nativos digitales pues no tienen este problema, pero los demás nos ha venido como algo que de repente es un tren que ha pasado por delante nuestra, el que ha tenido más interés se ha incorporado al tren, pero mucha gente se ha quedado fuera. Si te soy sincero y te he contado una pequeña anécdota. Toda la idea de este proyecto, aparte que nosotros llevamos muchos años dando clases de TIC, surgió hace 2 años. Yo tenía que hacer una fotocopia, ¿no? Estaba fuera de Ubrique, estaba en una localidad, tenía que hacer una fotocopia, me voy a una copistería, una cola tremenda, y las tres personas que justo delante mía, las tres personas venían a lo mismo, no venían a hacer fotocopia, venían a sellar el paro en una copistería, y yo me quedé alucinando, y digo, pero bueno, ¿qué están haciendo? Pues le cobraron 50 céntimos a cada uno por coger su tarjeta del paro, pedirle la contraseña que ellos tenían, la persona, pues un poco confiado, casi humillada, decir, esta es mi contraseña, y la señora, en este caso, que con el ordenador, pues se metía en su perfil personal con el Servicio Andaluz de Empleo y le sellaba el paro, le daban 50 céntimos y el siguiente me iba por lo mismo. Y digo, pero bueno, y era gente joven, un fontanero, otro que venía con el mono de trabajar, otras chicas, era gente que está en edad laboral, gente relativamente joven, pero que además venían con su móvil, pero que no tenían la formación suficiente como para sencillamente acceder a la página web del Servicio Andaluz de Empleo y hacer una gestión que con 4 clics está hecho. Claro. Entonces yo digo, bueno, nosotros, estos son los nuevos analfabetos del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Esta gente se queda día a día fuera de la sociedad por este tipo de detalles, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a darle vuelta a la cabeza a ver cómo podíamos afrontar este tipo de situaciones de la vida diaria para la que las personas se ven totalmente incapaces y decir, bueno, ¿y eso cómo lo podemos reflejar en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos adaptar nuestro trabajo a esas necesidades? Entonces, un poco por ahí, eso es lo que originó la idea y un poco por ahí estamos. Queremos atacar directamente el problema de raíz. ¿Qué necesidad tiene cada alumno que viene, cada persona que viene al centro? ¿Qué necesidad específica tiene? Y a partir de ahí, plantearnos un trabajo muy, muy especializado, muy personalizado a la necesidad del individuo. Eso tiene que ser bastante complicado porque, como tú decías, es un nodo bastante heterogéneo, ¿no? Donde hay perfiles de distinta índole con intereses bastante diferentes, ¿no? Exactamente. Es complicado y de ahí está en nuestro caso, que es un centro bastante relativamente grande con muchos alumnos, podemos un poco agrupar a los alumnos según sus intereses y según sus niveles y según sus necesidades. Pero intentamos a hacer un buen proceso de detección de necesidades al inicio. Cuando viene una persona y dice, a ver, ¿tú por qué vienes aquí? ¿Qué es lo que, concretamente a ti, qué te gustaría o qué necesitas hacer que no puedes hacer actualmente porque no tienes las herramientas digitales? Entonces, a partir de ahí, pues crear unos pequeños proyectos, ¿eh? Y a partir de esos proyectos o con trabajar en diferentes niveles, lógicamente, y esos proyectos pueden ser desde sencillamente sacar un número para el médico o crear una tarjeta de negocio, de presentación, pues soy fulanito tal, mi teléfono tal, mi correo electrónico tal, o crear una cuenta de correo electrónico porque lo necesita mucha gente todos los días. Es decir, ese crear pequeños proyectos que puedan ser útiles al mayor número posible de personas que vienen, de usuarios que vienen a nuestro centro. Porque no existe, bueno, pues como tú decías, una metodología de trabajo concreta, ¿no? No hay ningún libro, ningún manual que te diga cómo poder formar a personas de determinada edad en torno a las nuevas tecnologías. Y para ello se hace esa apuesta en común con docentes de otros países europeos. De todas maneras, Setevillas tiene un método, ¿no? Me decías antes. Sí, un método de trabajo. El método implantado. En el que llevamos tres años, empezamos hace tres años más o menos. Hay un método basado en proyectos. Los métodos basados en proyectos se emplean en muchas ramas de la educación y, como te digo, se centran en marcarte tú un objetivo, un proyecto muy concreto, algo sí. muy tangible, algo que tú puedas elaborar y con el objeto de llegar a elaborar ese proyecto, pues hay una serie de pasos. Por ejemplo, un proyecto podría ser, por ejemplo, elaborar una tarjeta de presentación. ¿Por qué? Porque hay gente que está metido en el mundo laboral o en el negocio, lo que sea, y no ha elaborado, no tiene una tarjeta de presentación. Tiene dos opciones, o manda a hacerla o él es capaz de hacer esa tarjeta. Entonces, lógicamente, pues necesita herramientas de procesador de texto, herramientas de procesador para procesar imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto que se puede hacer en dos semanas. Uh-huh. Entonces, los alumnos van a trabajar con objeto de elaborar su propia tarjeta de presentación. O, como te digo, la tarjeta de presentación puede ser pues 30.000 otros proyectos. Entonces, el trabajar con proyectos le da mucho sentido porque, primero, parte de las necesidades del alumnado. Eso es básico. Parte de qué es lo que quieren hacer los alumnos, qué es lo que necesitan. Yo necesito tal cosa, vengo al centro porque quiero aprender a hacer esto y no lo sé hacer. Uh-huh. O, sencillamente, como puede ser, por ejemplo, muchas personas mayores han venido en los últimos años porque querían ser capaces de hacer una videoconferencia con sus familiares que están en el extranjero. Entonces, su proyecto es levantar la tapa de mi portátil o encender mi ordenador y ser capaz de comunicarme con mi hija que está en Alemania. Ese es su proyecto. Y para llegar ahí, a una persona que no sabe mover el ratón de un ordenador, pues hay que dar una serie de pasos. Pero todos los pasos van encaminados a un objetivo concreto, adaptado a las necesidades y a las expectativas que tiene el alumno que viene a formarse a nuestro centro. Conseguir que los alumnos sean autónomos, ¿no? Dentro del plano de las nuevas tecnologías y que no sean dependientes de terceros que pueden además lucrarse, ¿no? Como nos contaba con esa anécdota. Bueno, en fin. El proyecto dura dos años, sí. El Erasmus Plus, y bueno, pues contempla diferentes actuaciones e iniciativas. Por ejemplo, en mayo está previsto un encuentro aquí con los diferentes docentes de estos cuatro países que forman parte del proyecto, donde, bueno, pues se va a llevar a cabo una apuesta en común. Cuéntanos, ¿qué se prepara para mayo? Bueno, la primera reunión ha sido hace dos semanas en Amberes, y ahora el siguiente paso es son cinco días de formación específica para el profesorado de los cuatro países miembros de este consorcio, ¿no? Pretendemos hacer un taller en el que queremos mostrar cómo se trabaja con proyectos. Entonces, la idea es elaborar una audioguía de nuestra localidad o de alguna localidad cercana. Todavía no lo tenemos muy bien determinado todavía, pero se trata que en esos cinco días los profesores de estos cuatro países sean capaces de elaborar una audioguía en la que cualquier persona, ese es el producto final, ese es nuestro proyecto, una audioguía en la que cualquier persona pueda, con un móvil, pasar por un punto determinado de un punto de interés cultural o histórico o monumental o de cualquier interés que pueda tener en la localidad, y leyendo un código QR, que es como un igual que un código de barra prácticamente, y con los auriculares puestos en su móvil, escuche en el idioma, en cualquiera de los idiomas del proyecto, alemán, checo, neerlandés, castellano e inglés, en esos cinco idiomas, pueda escuchar una descripción de ese lugar de interés, ¿eh? Es básicamente la idea. Es un producto final relativamente sencillo, pero hemos comprobado que en toda Andalucía no hay ninguna localidad que disponga de ese servicio, un servicio gratuito y tal. Es una idea que bueno, creemos que puede ser interesante, que la pueden, un proyecto nada más que piloto, que podríamos desarrollar de manera mucho más profesional en el futuro. Pero básicamente se trata de mostrarle al profesorado que viene cómo trabajamos con proyectos. Es decir, cómo, partiendo de una idea concreta, de una necesidad que vemos en nuestro entorno, podemos, utilizando herramientas digitales, llegar a ese producto. Y por el camino, pues aprender muchas destrezas, en este caso, pues manejar archivos de sonido, manejar crear, generar códigos QR, manejar aplicaciones de móvil para leer esos códigos, para subir archivos, manejar carpetas en Google Drive, es decir, una serie de pasos técnicos para un producto final. Y eso para que ellos lo puedan extrapolar a su vez en respectivos países, y por otra parte que nos den pues su visión del método. Es decir, que nos interesa mucho también tener una revisión de nuestro trabajo desde fuera. Uh-huh. Esto se haría en mayo durante los 5 días de formación y de ese encuentro, ¿no?, de carácter internacional. Y además se va a implicar a todo el centro, ¿no? Me comentaba. Exactamente. De aquí a mayo nosotros vamos a hacer, digamos, la prueba piloto. Vamos a intentar hacer el trabajo a nivel local implicando a la mayor parte de nuestro alumnado. Uh-huh. Tenemos grupos que están trabajando con el patrimonio cultural e histórico de Andalucía, pues en esos grupos se van a elegir una serie de puntos de interés en la localidad nuestra y en las localidades que abarca el Centro Siete Villas, desde Villamartín hasta Grazalema, por ejemplo. El alumnado de estos grupos va a discutir en clase qué lugares les gustaría mostrar al visitante extranjero, y va a elaborar un texto en conjunto en el que se cuente no solo que esta es la iglesia tal que se hizo en tal siglo, sino también que cuenten cosas que están un poco en el acervo cultural del pueblo. Por ejemplo, sí, esta iglesia sí, pero antes ocurrió tal o cual cosa en este lugar, o aquí había una fuente y la quitaron y en esta fuente hacíamos tal o tal cosa, ¿no? Entonces, recuperar un poco algo del patrimonio cultural propio de cada una de las localidades. Eso implicaría al alumnado de patrimonio. Al alumnado de inglés traduciría el texto creado por esta gente al inglés y trabajaría pues en la locución, en la pronunciación, etcétera, todo un trabajo completo sobre este material. El alumnado de nuevas tecnologías tendría que gestionar tanto los textos como los audios, como los códigos QR, es decir, haría la parte técnica, y el producto final pues sería una muestra de una audioguía en la que habrían participado la mayor parte posible de alumnos y profesorado de nuestro centro, y con un producto final muy concreto que sería esa audioguía. Eso se presenta entonces en mayo, como decíamos, en ese encuentro que va a tener lugar. ¿Y cuál es la aportación del resto de participantes? El resto, el primer día básicamente sería explicar todo el proceso y que ellos lo vieran in situ, pues dar un paseo por la ciudad y, utilizando esos códigos, que ellos escucharan ya las primeras versiones de esa guía en inglés, que es la lengua común del proyecto. Y después ya sería encerrarnos en un aula del centro, un aula TIC, y elaborar el mismo producto, pero en los diferentes idiomas del proyecto, es decir, en neerlandés, en checo y en alemán, que serían los otros 3 idiomas que quedarían. Entonces, ellos mismos harían todo el proceso, aprenderían cómo se hace todo el proceso, y el producto final, ya a final de mayo, sería que tendríamos la audioguía en 5 idiomas. Y en la manera de poner en común, ¿no?, ese trabajo que se lleva. Aprender haciendo, es la idea. Y también tener pues un poco la retroalimentación de ellos pueden aportar, lógicamente, pues ideas, o esto lo podríamos mejorar así o así, porque claro, cada uno tiene sus conocimientos, uno más en un campo y otro más en otro, y pueden pues añadir a nuestra idea, pues añadir pues otros puntos de vista, que es lo más interesante de todo esto, compartir experiencias. Exactamente. De ese encuentro de hace 2 semanas que me decías en Bélgica, que ha tenido lugar, ¿has podido comprobar si se trabaja de manera diferente, bueno, a través de tu experiencia, ¿no?, participando en proyectos europeos del 2004, se trabaja de manera muy diferente en los países vecinos a cómo se trabaja en el ámbito de la educación, de la enseñanza, aquí en España? Sí, bueno, Europa es muy amplia, muy diversa y hay iniciativas de muchos tipos, ¿no? Incluso en España la educación de adultos no es igual en toda España. Sí que tenemos bastantes cosas en común, pero es diferente. En Bélgica, concretamente, la institución que pertenece a este consorcio, la institución que está en el proyecto, es una macroinstitución, se llama Atlas, una institución tiene 536 trabajadores, creo, o sea, para que hagáis una idea, y es una institución que es la responsable del programa oficial de inclusión de extranjeros de la ciudad de Antwerp, de la ciudad de Amberes. La ciudad de Amberes nos sorprendió, porque a mí me sonaba Amberes, pues sí, Amberes, centro de Europa, Bélgica, sí, como se conecta al mar, muy, muy famosa por la revolución industrial, por tal. Pero cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que aquello es Naciones Unidas. Es después de Ámsterdam, la segunda ciudad del mundo con más nacionalidades registradas viviendo en la ciudad. O sea, personas de 150 y tantas nacionalidades diferentes viven allí. Pero eso no hace falta que te lo digan, es que vas por la calle y es impresionante. Es la diversidad cultural que hay allí es tremenda. Pues la ciudad de Amberes pues tiene un reto de inclusión tremendo. Claro. Y entonces la inclusión la tiene muy sistematizada, entonces toda persona que llega a Amberes a vivir tiene que pasar por un proceso de inclusión que es obligatorio para poder legalizarse en el país, ¿no? Entonces ese proceso tiene una serie de fases, concretamente cuatro fases, no vamos a entrar en detalle, y Atlas, que es el nombre de esta institución, es la encargada de dar todo ese proceso de inclusión. Entonces, dentro de la inclusión, aparte de aprender neerlandés, que es una pesadilla, como te puedes imaginar, aparte de la inclusión en el idioma, enseñarle a la gente a manejar las nuevas tecnologías en Bélgica es imprescindible. Bueno, en toda Europa es imprescindible, porque si aquí es necesario, pues para pedir cita al médico, es que en Bélgica o en Holanda es imprescindible para prácticamente todo. Es decir, son estados que están totalmente digitalizados. Entonces, las relaciones con la administración son digitales prácticamente. Entonces, gran parte del trabajo de inclusión está centrado en las nuevas, en la alfabetización digital, como te decía antes. Entonces, ellos tienen otro tipo de alumnado diferente al nuestro, aunque nosotros también tenemos parte de población inmigrante, prácticamente simbólica, pero tenemos un poco el mismo objetivo, la inclusión social de las personas mayores. Entonces, la manera de acceder a esos conocimientos, pues en realidad no es tan diferente, porque los objetivos son comunes, ¿no? Es lo que viene a decir. Exactamente. En realidad. Bueno, pues ahí queda el proyecto Erasmus Plus, que se pone en marcha y que en mayo, como decíamos, pues va a acoger nuestra localidad, ¿no? Con ese encuentro de profesores de distintos países, de Alemania, República Checa, España, con el Centro de Educación Permanente de Sevilla y también de Bélgica. ¿Qué más nos queda por decir de todo esto? Que es muy interesante, bastante amplio además, ¿no? Para poder informar de ello. Bueno, pues eso, que somos cuatro instituciones bastante diferentes, porque el único centro formal de educación somos nosotros. La institución belga, como te digo, es una institución de inclusión social de extranjeros, básicamente. La institución alemana es una ONG que desarrolla diferentes proyectos de desarrollo en el ámbito rural, en zonas rurales de Alemania, y la de la República Checa es una institución de formación de profesorado. Es decir, somos cuatro instituciones de perfil bastante diferente, pero hemos encontrado un campo común de trabajo y bueno. Y esa diversidad pues también resulta enriquecedora a la hora de hacer una apuesta en común, ¿no? Exactamente. Cada uno tiene más conocimiento, más experiencia en un ámbito diferente, y eso nos ayuda también a enriquecer el producto final, que definitivamente es mejorar la calidad de nuestro servicio. Claro que sí. Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a José Enrique Iglesias, director del Centro de Educación Permanente Siete Villa, que nos haya atendido en la mañana de hoy, y a su disposición, como siempre, para seguir informando de todo el trabajo y el servicio que prestáis a la ciudadanía obriqueña en este caso. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.